La Folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos una noche de viernes más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Un saludo de quien nos acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Hoy continuamos con el proyecto que empezamos hace unas semanas, el Aula Monteverdi, en el cual alumnos de musicología de esta universidad vienen a colaborar al programa de radio. Y siguiendo ya esta vez con la cuarta entrega de este proyecto, está con nosotros Mateo. Buenas noches, Mateo. Buenas noches. Y Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Mateo y Alejandro nos traen un tema sobre una familia de compositores que seguro gustará a nuestros oyentes. Buenas noches. Vamos a hablaros de la familia Forqueré. El apellido Forqueré proviene de una familia que perteneció al siglo XVII y XVIII. Esta residía en la Francia monárquica. Destacaron por el gran número de músicos y maestros que aportaron a la música barroca, siendo muy importantes dentro del ámbito instrumental francés, sobre todo de la viola de gamba y el clavecín. Antonio Forqueré es quizás el músico más representante de esta familia, siendo también uno de los más importantes en el campo de la viola de gamba, junto con su hijo Jean-Baptiste Forqueré, del que luego hablaremos. Nació en París en 1671 y falleció en 1745 en Mantes-la-Jolie. Destacó como compositor y como virtuoso de la viola de gamba e intérprete de clavecín. Su dedicación a la música apareció desde muy joven, debido a que su padre fue violista y profesor de baile. Recibió sus primeras lecciones musicales de manos de este, demostrando capacidades muy elevadas para su edad. Tales eran estas capacidades que desde su juventud actuó para la corte y el rey. Con solo 18 años fue nombrado musicien ordinaire de la Chambre du Roi, de Luis XIV. En diciembre de 1689 interpretaba obras para el rey durante las comidas o las visitas de personalidades extranjeras. No solo destacó como intérprete, sino que también destacó como profesor, siendo un instructor de músicos de la talla de Felipe de Orleans. Recibió otros títulos como Vétéran de la Chapelle Musique en 1636 y también estuvo al servicio del duque de Orleans Felipe II. En 1697 se casó con la clavecinista Henriette Angélique Housseau. Debido a esta unión, comenzó a interpretar la viola de gamba acompañado de su esposa al clavecín, aunque mantuvieron diferentes rupturas, terminando con su unión finalmente en 1710. En 1730 decide retirarse a Mantes-la-Jolie, donde fallece. Cabe destacar que no publicó ninguna obra durante su vida, ya que pensaba que aprender de las páginas impresas de otros músicos era un recurso que facilitaba el trabajo a los músicos holgazanes. Aún así, su obra no se perdió, debido a que su hijo realizó numerosas publicaciones póstumas de su repertorio, por lo que podemos saber que dejó una gran cantidad de repertorio musical, alrededor de 300 composiciones, aunque la mayoría se encuentran perdidas. Sí, es curioso, ¿no? El tema este de que Forqueré no quisiera, Antoine Forqueré, no quisiera escribir sus obras. Y bueno, era bastante conocido cuando estaba tocando, porque decían que era muy espontáneo, que improvisaba bastante bien. Y es curioso porque alguien, creo que su hijo, cuando él estaba vivo todavía, publicó algunas de sus obras y el padre le denunció y el hijo llegó a estar encarcelado por publicar las obras de su padre, diciendo que eran de su padre. Lo que pasa es que el padre no las había publicado porque no quería, vamos, porque pensaba, bueno, pues tenía así un pensamiento un poco etéreo y decía que, bueno, que la música estaba para que saliera y que no hacía falta escribirla, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a escuchar de Antoine? Bueno, pues vamos a escuchar una suite llamada Sarabande de la Daubon, creada para clavecín. Un movimiento de una suite, ¿no? Una sarabande. Exacto. Thank you. Bueno, y os voy a hablar de su hijo, Jean-Baptiste Forqueré, el cual también destacó por su uso de la viola de gamba, al igual que su padre. Nació el 3 de abril de 1699 en París y falleció el 19 de julio de 1782. Al igual que su abuelo, su padre, Forqueré Antoine, también le enseñó a tocar la viola de gamba desde pequeñito, siendo así que a los 5 años ya tuviera una técnica impresionante. Tanto era su potencial que a los 6 años de edad ya tocaba para Luis XIV, dejando sorprendidos a este y sus visitantes, lo que desencadenó los celos de su padre. No tuvo una vida fácil, debido a que cuando solo tenía 11 años sufrió la separación de sus padres, en 1710, le afectó esto inmensamente. Debido a esta separación, su padre se desentendió de su familia económicamente, además de tomar represalias contra su hijo, haciendo que este fuera encerrado en prisión en 1719 y expulsado 2 meses de Francia en 1725. Fue gracias a Mon Leflabert, un alumno suyo, que pudo efectuar su vuelta al país totalmente exculpado. Volvió a retomar una vida normal y en 1742 fue nombrado Musicien Ordinaire de la Chambre du Roi. En 1732 se casó con Jeanne Nolson, pero falleció en 1740 dejándolo viudo. En 1741 volvió a casarse con Marie-Rose Dubois. Publicó numerosas obras póstumas de su padre y algunas suyas. Este hecho ha hecho que numerosos estudiosos actuales planteen la hipótesis de que estas obras atribuidas a su padre son en realidad del propio Jean-Baptiste, como un medio para darse fama a sí mismo. Estos dos hombres fueron los más importantes dentro de la familia Forqueré, pero también cabe destacar el trabajo del primo de Antoine Forqueré, Michel Forqueré, y su sobrino, Nicolas Gilles Forqueré. De entre las obras compuestas por Jean-Baptiste, hemos escogido una Alemanda en mi menor, escrita para clavecín. Michel Forqueré nació el 15 de febrero de 1681 y murió el 30 de mayo de 1757. Tuvo una gran relación con Jean Baptiste debido a que fue su pupilo. En 1698 se trasladó a París y tomó el cargo de organista en la iglesia de Martin de Champs y en la iglesia Sainte-Bérin, puestos que ocupó hasta su muerte. Nicolas Guillet Forqueré nació el 15 de febrero de 1703 y murió el 22 de octubre de 1761. En 1719 viajó y se asentó en París, donde tomó la posición de maestro en la capilla de música de Luis XIV. También destacó al ser organista en diferentes iglesias. No ha sobrevivido ninguna obra de órgano de este compositor. De sus obras podemos destacar Nesper Plus, Jean Lisette, de Michel Forqueré, escrita para una cantante soprano, un clavecín y viola de gamba. Bueno, sobre las aportaciones artísticas de esta familia, vemos que tanto Antoine como Jean-Baptiste destacaron por su virtuosismo y técnica a la hora de la ejecución de viola de gamba, y su estilo además era diferente en determinados aspectos respecto a otros compositores como Marin Marais. Antonio Forqueré destacó con la viola de gamba, ya que consiguió desarrollar con ella una sonoridad y una técnica que hasta el momento solo había existido con los violinistas italianos de las escuelas napolitana y veneciana, como por ejemplo Corelli y Vivaldi. Esto, sumado a su gran talento para la improvisación, son una de las fuentes de su reconocimiento. La improvisación cobró mucha importancia debido a la gran explotación de recursos que sufrió la viola de gamba en Francia. Antoine, junto con su rival Marin Marais, aportaron e introdujeron ornamentos de una alta complejidad y refinamiento, así como glissandos y otros efectos técnicos. La mayor aportación de Antoine Forqueré recae sobre la escala expresiva de la viola de gamba. Por todas estas aportaciones consiguió ser considerado el preeminente exponente de la viola de gamba. Por otro lado, su hijo Jean Baptiste se caracteriza por un estilo más atrevido que el de su padre. Su principal preocupación se centraba en realizar armonías plenas de acordes disminuidos, aumentados, acordes de novenas, sextas napolitanas y progresiones muy coloridas. Con sus piezas de viola alcanzó el culmen del virtuosismo de viola de gamba francesa. El estilo de Marin Marais era el que predominaba antes de que ésta apareciese en escena y se asemejaba a la interpretación del laúd y la guitarra. Jean Baptiste destacó por sus innovaciones en cuanto al anterior estilo, centrándose en la expresión de las pasiones y con unos cambios de arco sutilmente imperceptibles. Ambos estaban influenciados por el estilo violinístico italiano de las escuelas de Bolonia y Venecia, produciendo un estilo virtuosístico y complejo en el que destacaron sobre el resto. Sí, sobre esto decir que las crónicas que hay de la época sobre Marais y sobre Forqueré dicen a veces que Forqueré parecía el demonio o el diablo tocando y Marais era como los ángeles, ¿no? Entonces era un poco una metáfora que la gente utilizaba para diferenciar dos estilos. Además, Forqueré, como bien habéis dicho, intentaba hacer con la viola lo que los italianos hacían con el violín. Cosa que otros... Vamos, la viola es el instrumento francés por excelencia, sobre todo en el siglo XVII, Y bueno, era, al final era una pequeña influencia de la música italiana, y bueno, en el siglo XVIII hay muchas disputas en Francia, entonces, sobre la supremacía de la música italiana o de la música francesa, y bueno, englobado en todo esto, pues quizás también esté un poco esta disputa o esta disputa metafórica entre Forqueré y Mare. Y bueno, no sé, podemos escuchar, si os parece, una suite de Forqueré entera antes de despedirnos, ¿no? Sí. Es un poco larga, pero bueno, merece la pena, yo creo. Correcto. ¿Qué suite es? ¿Es la número 5, puede ser? Sí, es la suite número 5 en do sostenido, de Anton Forqueré. Uh-huh. Pues bueno, él tiene varios movimientos, que son la gamón, que es una danza con la que empieza, la guiñón, la león, que es una sarabanda, la boisson, la montigny, la silva y una de las más famosas, que es la última, la Júpiter. Si os parece, lo escuchamos en la versión de Paolo Pandolfo a la viola da gamba. Y eso, espero que os guste. Thank you. Thank you. Thank you. bueno, es una versión, vamos, a mí me gusta bastante, por eso os dije de ponerla. Y bueno, no sé si tenéis algo más o ya queréis despediros. No, creo que nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado y haber seguido con la tradición que empezaron vuestros compañeros. Y nada, muchas gracias. Muy bien, Luis, buenas noches. Buenas noches, Luis. Y nada, para despedirnos, vamos a ir a la sección Recomienda un disco, que hoy también, siguiendo la tradición de las últimas semanas, va a hacer Isabel Martínez. Hola, soy Isabel Martínez. Os recomiendo este disco, Carlos V, Mil Regré, la canción del emperador, en interpretación de la Capilla Real de Cataluña y el conjunto Hesperion 21, dirigidos por Jordi Sabal, en el sello discográfico Alia Vox del año 2000. Es un disco precioso, de interpretación impecable. Voces, instrumentos de cuerda, viento, percusión, cantan y tocan muy, muy bien. Las obras de compositores españoles y extranjeros son recreadas con maestría y piezas sacras y profanas se unen para configurar un bellísimo cuadro de música renacentista. Mil Regré, la canción favorita del emperador, de sobrio lirismo, la podemos escuchar junto al célebre Turdión, Cuando bebo vino rosado, de alegría contagiosa. Que os guste, Isabel. Pues muchas gracias, Isabel, por tu recomendación. Escucharemos una pieza de este disco de Jordi Sabal, del Mille Regrets. Lo escucharemos al final del programa. Pero antes de escucharlo, solamente recordar a nuestros oyentes nuestro correo electrónico, donde pueden enviar sus recomendaciones o cualquier otra propuesta para el programa. lafoliaradio@gmail.com. También recordar nuestro blog, donde podéis encontrar todos los programas anteriores, así como noticias o cualquier avance sobre el programa, lafoliaradio.blogspot.com. Y nada, por lo demás, dar de nuevo las gracias a nuestros dos acompañantes de esta noche y dar las gracias a Isabel por su recomendación, que vamos a escuchar ahora una pieza de este disco que nos ha recomendado. Un saludo y hasta la semana que viene.